It's very interesting because I thought in the day, no, because when the Es muy interesante porque cuando mucha gente en el mundo musulmán ha pedido al Papa que se disculpe por su conferencia, yo no he oído a ningún musulmán pedirme disculpas por conquistar España y ocuparla durante 8 siglos. Nunca. ¿Cuál es la razón por la que nosotros, los occidentales, siempre debemos pedir perdón y ellos nunca lo piden? Es absurdo. Y de Aznar, que es el colmo de la soberbia, a Nieves López, el colmo de la humildad. Hola, Nieves. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya te digo, no me ha gustado nada empezar ahí con ese soberbio encima, pero bueno, luego he pensado que me venía bien. Nada, el Aznarín, un visigodo que te hemos puesto un poco antes, que se creía alguien. Ya ahora, te digo. Ahora tú puedes usarlo si quieres. No, sí, muy bien, porque lo voy a utilizar. Es que yo, como antes también hacía lo bueno y lo malo y tal, y como la soberbia tiene su punto bueno y su punto malo, pues yo lo que voy a hacer son unos ejemplos. Entonces, ese también me viene bien. Claro. ¿Sabes? Ya me queda como ejemplo. Tú vas un poco a la soberbia contemporánea, ¿no? Exacto. Bueno, un poco contemporánea, sí, contemporánea, sí. Más o menos. Bueno, sí, aunque, bueno, y de otras épocas también, que he rebuscado. Vale. ¿Vale? Entonces, pues nada, tenemos un caso de soberbia mala, ¿no? Que sería como este caso de Aznar, o para irnos ahí a un caso ahí un poco más cercano, pues por ejemplo el tenista Agassi, que Agassi, ¿os acordáis de Agassi? Sí, ¿no? Hombre, todavía está ahí en los senior, ahí vieja gloria. Pues sí, bueno, pues el tío buenísimo. Pues en el 88, que ya empezaba ahí a despuntar, en la Copa Davis, que se celebraba en Argentina, pues el tío estaba jugando la final con Manin Haite y entonces ya le ganaba casi 2 sets. Ganaba Agassi. Ganaba Agassi, sí, le estaba pegando un partidazo. Y entonces, pues nada, para ya ganar el segundo set, el tío, en vez de ganarlo, lo que hizo es coger la pelota con la mano y como parar el partido, ¿no? Como que fuese punto para el otro. Anda. Sí, entonces tuvieron que ir a un tercer set y ahí le volvió a panear otra vez. Y entonces en la rueda de prensa pues le preguntaron, oye, ¿pero para qué has hecho esto y tal? Claro. Y entonces el tío dijo, no, porque es que como era el público argentino, pues no quería que perdiese en casa y tal. Y es como... Joder. Pero tío, tú eres un soberbio, ¿no? Tienes que jugar, no es lo que... Qué es flipado. A lo perdido. Un poco de flipado. Y entonces el tío tuvo que pedir perdón y tal. Y nada, y a partir de entonces pues el tío se suavizó y se centró sí un poco más en jugar. Mira el Agassi, qué tío. Más, claro, más gente. Bueno, eso es un caso de soberbia mala, ¿no? Sí. Y luego tengo un par de casos que ya son hechos, que se han quedado en anécdotas, pero que cuando los escuchas pues te sale lo que es la palabra, es soberbio, pero soberbio en el plan bueno. ¿Vale? Y entonces pues nada, os voy a contar la primera. Y además es que es todo verídico, que ya sabéis que yo cuento cosas verídicas. Verídicas siempre. Aunque luego me las discutáis. No, pero no, bueno. No. Pues nada, os voy a hablar de Einstein. Hombre. Y si tenéis que buscar, pues nada, ya sabéis que es facilito. Vale. Einstein, vale, pues vale. Nada, este gran tío que ya con 3 años hablaba y con 20 ya era conocido sus teorías. Hombre, pero con 3 hablamos todos, ¿no? Bueno, sí, hablaba, pero mogollón. Pero muy bien. Eso. Claro, me ha faltado ese pequeño detalle. Yo es que como tardé mucho en hablar, luego ya no callé, pero... Lo que es el arranque te costó un poco. Bueno, también dice que los autistas son grandes pensadores, te diré. También. Para que te consueles. No te falta hablar. Bueno, Einstein, ¿qué era de soberbio? Eso. Y entonces, pues nada, el tío que tenía que ir a dar mogollón de conferencias de aquí para allá... No le gustaban los coches y entonces se cogió un chofer. Sí. Y entonces entre vuelta y vuelta de universidad, pues lo típico, se puso a hablar con el chofer y le dijo, es que ya estoy cansado de lo monótono que es repetir y repetir lo mismo constantemente. Y entonces el chofer le dijo, hombre, yo si quieres pues te cambio el puesto, porque como te he escuchado la charla cientos de veces, pues la puedo repetir. Y dijo el tío, venga va, pues entonces se cambiaron la ropa y fue a dar la charla el chofer, y entonces como no le conocían la cara a él, pues ninguno se extrañó, y entonces el tío dio la charla pues perfectamente, y al final pues un profesor le hizo una pregunta, y entonces el tío que estuvo ahí muy hábil, Pues entonces nada, le contestó que le extrañaba que esa pregunta se la hiciera él, y que lo que iba a dejar era que su chofer, era tan sencilla que iba a dejar que su chofer que estaba sentado allí la contestase. Qué bueno. Y entonces, pues nada, esa es la anécdota que a mí me ha parecido soberbia. Soberbia, totalmente, genial. Y Einstein, sí. Como con el disfraz de chofer, digamos. Claro. Se le contestó la pregunta y se quedaría flipado, claro, el profesor de... Claro, mucho más flipado. Es todo como todo muy perfecto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. ¿Tienes más cosas? Tengo otra pequeña, si queréis os la cuento. Sí, si sí, no, por favor. Sí, sí. Pues sí, nada, tengo otra aún más lejana, que es de Mozart, que ya sabéis que era también otro listillo. Sí, hablamos en la envidia, hablamos un poco de Mozart y Salieri. Claro, pues sí, pues Mozart también sufría de soberbia a veces. Entonces, pues nada, sabéis que le gustaba mucho las matemáticas, aparte de la música, y que tenía una gran memoria. Se dice en su época que era capaz de memorizar 48 números. Anda. Así todos seguidos. Y así que luego... el común de los mortales, ¿cuántos podemos...? Uf, pues yo no sé qué decirte, pero luego te olvidarías. Pero este no se olvidaba. Yo lo, número de teléfono, yo lo ¿no? máximo, mi número de cuenta es lo máximo que puedo memorizar, teniendo en cuenta que siempre empieza por 6000. Claro, yo es que no lo he probado el no número más. De cuenta, la verdad. Ya, es que difícil. Bueno, ¿y qué, bueno, ¿qué pasó? Y entonces, pues nada, lo que pasó es que el emperador José II de Habsburgo le regalaron una partitura. Y entonces cuando conoció a Mozart le dijo: anda, pues mira, te la voy a regalar, porque ya que eres músico, pues te la regalo. Y entonces el tío la abrió, la miró y nada, le dijo: toma, no, quédatela para ti. Y le dice: ¿cómo? Y dice: no, es que ya me la he aprendido. Y entonces, pues nada, le trajeron un piano, porque el tío no le creían, era como vaya soberbio, y el caso es que la recitó pues para adelante y para atrás, del claro, derecho y del revés. Claro, este iba de sobrado porque podía, ¿no? Claro, pero le acusan, pero luego lo demuestra. Claro, es un soberbio un poco con razón, ¿no? Claro, exacto. Porque no lo vale. ¿Hay soberbios con razón? Ahí lanzamos la pregunta al aire. Claro, eran un poco ejemplos de soberbia, porque hay cienes. Lo que pasa que, claro, yo quería elegir alguno interesante. Bueno, está muy bien. Bueno, Nieves, pues nada, ¿tú qué tal llevas la soberbia en tu vida personal? Bueno, bien, yo creo que bien. ¿Te jode cuando te critican ahí una restauración buena? Sí, puede ser que sí. Tú dejas una pieza ahí del siglo III niquelada ya para usar un cuchillo así y luego te dicen: es que está medio sucio. Bueno, es que eso sí, eso es como es una lucha constante, ya no lo tengo, ya lo tengo asumido. Ya, es que claro, la soberbia es mala porque es poco práctica, sobre todo, ¿no? Exacto. Hay que saber llevarla. Bueno, guapa, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues que vaya bien. Venga, guapa, un beso. Un beso, hasta luego. Chao. En Europa tenemos experiencias suficientes de cómo la inmigración puede ser un motor de crecimiento o un problema por falta de integración. Y la diferencia está en el origen. Reside en la distancia que hay entre tratar a cada inmigrante como lo que es, una persona libre y responsable que debe cumplir la ley y adaptarse a las normas desde el momento de su llegada, o tratarlo como parte del colectivo de los distintos y después envolverlo todo con los disfraces del multiculturalismo, el relativismo o el buenismo.